Trazos y rostros. Escúchame, me estabas hablando del periodismo, de Página 12. ¿No? ¿Cómo ves vos a los periodistas ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo lo que vos hacías cuando de verdad se trabajaba en el periodismo? Mira, es todo discutible. Se hace lo que quiere la empresa. Trazos y rostros. Yo soy periodista hace muchos años. Sí. Pero si yo fuera un periodista nuevo, que estoy recién egresado, ¿cómo...? ¿Qué me recomendarías como periodista? ¿Qué debería hacer traer en la verdad, Argentina de hoy? Traer la verdad, es decir, lo que ocurre en las cosas. Si se persigue, por ejemplo, a cierta juventud, si hay injusticia social. Yo trataría esos temas. Trazos y rostros. Pero siendo siempre hacia el socialismo. Siempre al socialismo y a la justicia y al respeto a la gente. Es decir, los fundamentos que tiene que tener una sociedad. Trazos y rostros. ¿Ves? ¿Cuáles son esos fundamentos? Y es la igualdad. La igualdad. Es decir, promover la igualdad. Y, por ejemplo, tocar los hechos tal cual son. Por ejemplo, si se clausura una vida miseria, ese tema lo toma. Es decir, el sufrimiento de la gente actual, ¿no? Ver la realidad argentina. Y no poner cosas ideales. ¿Y a vos qué te hace sufrir hoy cuando ves la Argentina? Todo. Todavía no hemos logrado nada. Pero sinceramente hay muchas fallas. Y hay mucha corrupción también. Mucha corrupción. ¿Vos te imaginabas cuando eras más joven y empezaste con el oficio de periodista, que ibas a llegar con tus 90 años, por ejemplo, a ver niños con hambre en la Argentina? No. ¿Creías de verdad que era posible erradicar eso? Sí, yo creí de verdad que era posible, sí. Llegar a eso. No lo logramos. Y fue falta... Y hay mucha injusticia, hay que verlo en la calle, hay que caminar en la calle. Las villas miserias, por ejemplo. Y ahí hay... ¿Cuánta responsabilidad hay de los dirigentes y cuánta del pueblo que ha votado a esos dirigentes o que ha acompañado las políticas de esos dirigentes? A lo largo del tiempo, ¿no? No puntualmente con un dirigente en particular. No es democracia. Es solamente el derecho a votar. El derecho a votar. Ajá. Que existe. Pero sinceramente no es democracia. Con eso no alcanza. No alcanza. Es decir, creer que la democracia es votar, sí, es cometer un error. Claro. No, la democracia tiene que ser igualdad, ¿no? Igualdad. O por lo menos que todos tengan derecho a trabajo, que no haya desocupados en un país. Eso es fundamental. Y estamos llenos de desocupados, plenos. Donde hay villas miserias no hay verdadera democracia. Y las hay. De una pobreza ilimitada. Yo no sé cómo esa gente aguanta. Y no sale a la calle a romper el billete. Trazos y rostros.